Bueno, el profesor Juan Cristina es grado 5, es jefe de laboratorio de la Facultad de Ciencias del Laboratorio de Virología Molecular, tiene reconocimientos internacionales, integra el Sistema Nacional de Investigación y una de sus grandes pasiones, además de la investigación, es la docencia. No me equivoco con esto, ¿no? Profesor, bienvenido. Es un gusto tenerlo con nosotros. En un momento tan especial, porque esto hay que celebrarlo, en el momento en el cual estamos hablando de una situación global que a todos nos preocupa, algo nuevo en nuestro país, que es el COVID-19, nos encontramos con un grupo de científicos, accede al ensayo de diagnóstico, o sea, cómo darse cuenta si tenemos o no la enfermedad. ¿Es correcto lo que le estoy diciendo? Exacto. Algo más viene por ahí. Sí, es el diagnóstico que hacemos es para saber si uno es positivo para este coronavirus. Recordemos que es un virus que conocemos hace 3 meses. Ajá. Es decir, no es que no conocíamos nada de antemano. Es decir, los virus van por familia, igual, sí, igual que nosotros, ¿no? Para explicarlo sencillamente. O sea, conocíamos varios primos, digamos. Este es, claro, como un primo nuevo que viene a nuestra casa y que nunca lo habíamos visto en nuestra... Pero antes de entrar en esas explicaciones que necesitamos, cuénteme la parte de la alegría que usted tiene, el equipo que usted integra, es un hallazgo, un descubrimiento, un paso científico emblemático. Estamos hablando de un acontecimiento histórico que se ha logrado aquí en nuestro país. Nosotros participamos de muchas redes internacionales. Esto, sí, no es algo... Aislado. Bien. Sino que utilizamos y mejoramos y desarrollamos nacionalmente protocolos que también ya estaban haciendo colegas en otras universidades del mundo, integramos varias redes de este virus y otros que son de otra familia, pero que también son muy importantes, como es por ejemplo el caso de la gripe. Uh-huh. Entonces los científicos trabajamos en redes. Entonces, digamos, no es que nosotros hayamos hecho, está claro, algo que ahora profesor, el tema es que si no tuviera esa capacidad científica instalada, claro. Pero estaríamos en un... Permítame humanizar esto, sí, antes de entrar en otros detalles. Más allá de ese trabajo global con colegas que hace décadas que están estudiando, es un paso importantísimo que se ha dado aquí en Uruguay. Sí, yo creo, ¿no?, que, a ver, en cuanto a que, ¿cuál es el problema para explicárselo a la gente? Sí, cuando favor. Uno tiene una enfermedad emergente y que es declarada pandemia por la Organización Mundial de la Salud, es decir, que además la definición de pandemia es cuando el virus en varias regiones no está bajo control. Es decir, los diagnósticos van más allá de la voluntad, muchas veces, de querer hasta comprarlos. Uh-huh. Porque hoy lo que nos pasa a nosotros le pasa a todo el mundo, dicho en el buen sentido, a todo el mundo. Entonces, las cosas empiezan a escasear y, bueno, y si usted no tiene la capacidad científica instalada y no podemos colaborar con obviamente esto nosotros lo estamos haciendo coordinado con el Ministerio de Salud Pública, y digamos nos quedan a alguna parte, digamos, más bien organizativa, que es decir, lo que la universidad podemos decir hoy es ya estamos listos. Obviamente no sustituimos a nadie, es decir, no es sustituir a las clínicas, a las mutualistas. ¿Cuándo se podría empezar a usar este? ¿Cuándo estaría en condiciones de empezar a hacérselo a la gente para saber si tiene o no el coronavirus? ¿Cuándo? Sí, el ensayo está listo hoy. ¿Pero cuándo se empezaría a usar? A ver, ahora estamos en el paso de la coordinación con el Ministerio de Salud Pública. Uh-huh. Que es como debe ser. Es decir, tenemos que armar todo un sistema, ¿no? Que, claro, que intervinimos todos, los públicos, y también hay privados, sí, hay, digamos, mutualistas, el sistema mutual. Entonces, lo que hoy le puedo decir, esa coordinación supongo que se podrá hacer rápidamente, creo que en 48 horas. Se puede hacer. ¿Cuánto cuesta hoy, sabe, cuánto cuesta un examen comprado al exterior para poder hacer el test? Sé que hay Bueno, claro, eso no es justo lo mío, pero sé que hay ensayos que se están cobrando 36.000, lo que hoy sería equivalente a 36.000 pesos, o sea, esto yo empieza... Yo, por ejemplo, unos 80 dólares, o sea que nosotros, ¿y este cuánto nos va a costar? A ver, la universidad hace esto para contribuir con el Ministerio de Salud Pública y nuestra ambición es que nadie se quede sin diagnóstico. Claro, que tiene un costo, ¿no? Sí. Sí, pero nosotros en este momento no estamos mirando costos. Yo no estoy diciendo, pensando en que Uruguay tiene que hacer una inversión para comprar hoy, hasta ahora tiene que hacer una inversión para comprar en el exterior. $1,000 cada uno, no 80. Claro, ¿no? $800. 800 dólares más o menos. Sí, han llegado, perdón, 800 dólares. Han llegado a costar eso. 800 dólares. No sé. 80, dije. No. No sé lo que... Lo que cuesta el servicio en algunos lados. Es decir, lo que quiero que la gente entienda es que, a ver, no es que la universidad va a sustituir a alguien, sino que la universidad en una época que, más allá de la voluntad del ministro, hay una escasez, porque claro, ustedes decís, está bien, claro. Y bueno, nosotros que además justo tenemos, bueno, grandes colegas y además grandes amigos, por ejemplo, en institutos prestigiosos como Fiocruz de Brasil, pero ellos tienen que abastecer a Brasil, claro, que son 250 millones de personas. Yo lo que quería decir es que para el país va a ser un ahorro también a largo plazo no tener que andar comprándolo por ahí, sino que tener el propio, ¿no? A ver, yo creo que esto es para esta situación de emergencia. Déjeme explicarle a la gente. Es decir, ¿por qué hacemos esto? Es decir, en otro momento usted tendría que tener un laboratorio certificado, especialmente hecho para esto, para armar. Porque esto no es un kit. Déjeme explicarle la diferencia. Los kits son unos productos que vienen en un ciclo cerrado, para ser automatizados y además para evitar la contaminación de ese estudio y generar falsos positivos o falsos negativos. Cuando usted está en una situación de emergencia, digamos, como pasa, cuando yo fui investigador de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos, interviene desde el último laboratorio municipal hasta los laboratorios P4 de seguridad máxima. Entonces, yo creo que esto es algo... en este momento histórico para nosotros contribuir con el Ministerio de Salud Pública a ante esta escasez mundial brindar una alternativa. Digamos, esto va a pasar, porque también eso es bueno decírselo a la gente, ¿no? Y digamos, es en las épocas, vamos a decir, normales, cuando se superó la pandemia, hay muchas preguntas que me hace la gente, pero a ver, nosotros somos científicos. Usted me pone muchas preguntas cuya respuesta es no lo sé. Por supuesto, sí. Y entonces, digamos, cuando volvamos a una época que hayamos pasado, seguramente se utilizarán kit comerciales, como cuando usted se hace, el médico lo manda que vaya a hacerse el análisis de sangre, digamos, ¿no? Sí. Pero creo que esto es en esta situación, a ver, por algo, bueno, tenemos un decreto de emergencia nacional, ¿no? En este momento, nosotros no, si no tuviéramos, sobre todo quiero decir, digo, yo, para mí, obviamente, es una alegría, sobre todo, me gustaría mostrarles la foto del grupo que desde que inició la emergencia y digamos a ver, yo no porque la gente me felicita a mí, pero es y bueno, y que a los cuales, bueno, después habrá que ver qué oportunidades les damos, digo, como ejemplo, no solo en este grupo, a la gente joven, ¿no? Porque... Hay mucho tema aquí arriba. No, de la mesa. Primero que eso es para otra época. Profesor, permítame un par de apuntes, porque me parece fundamentales. Primero que nada, La necesidad de la inversión en el conocimiento y en el científico uruguayo, ¿no? Y uruguaya también, digamos, para que claro, porque en este equipo que tenemos por aquí tenemos justamente cuatro muchachos y tres jóvenes, ¿no? Tres mujeres. Son los que se ven bastante equilibrados, ¿no? Equilibrado. También esto es importante para cuando se habla de que hay pocas mujeres en la ciencia, ¿no? Exacto. Pero más allá de este momento histórico, que hay que celebrarlo, pues estamos en medio de algo absolutamente desconocido para el Uruguay. Y para el Uruguay y nosotros como comunidad humana también, totalmente, ¿no? pero de alguna forma lo conversamos más temprano hoy, en Uruguay no estamos acostumbrados a los grandes golpes así como estamos viviendo hoy, ¿no? Como decía Gabriel Mateo, nos pasan por arriba las cosas, no sabemos lo que es un tsunami, una pandemia, una guerra, tenemos nuestros problemas por supuesto, ¿no? Pero en este momento en que no sabemos bien qué hacer, aparece este hallazgo de científicos uruguayos que nos van a facilitar las cosas. Ahora, bajándolo a tierra, ¿no? Usted decía en 48 horas podría utilizarse. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es? ¿Me toman una muestra de saliva? ¿Cómo es esto? Las muestras son unos exudados nasofaringios, que es decir, bueno, metemos un hisopo, ¿no? Porque es un virus respiratorio. Sí. Por eso es tan contagioso. Porque, por ejemplo, nosotros acá estamos, bueno, hablando en el estudio de Radio Sanandí, uh-huh. Y no se ve, pero nosotros dos, Aldo, estamos hablando, y yo exhalo gotitas microscópicas uh-huh. que no se ven, que están suspendidas en el aire, y nosotros cuatro estamos respirando eso. Dentro de esas gotitas va el virus. Ni le digo, si llego a toser, claro. la cantidad que exhalo, sí. ¿no? Entonces, por eso, una de las cosas que estamos viendo, comparado con otros primos, porque además esto no es la primera vez que pasa, lo que se ve es que tiene una capacidad de contagio enorme. Eso se debe a que el virus ha evolucionado a poder interactuar con... Te voy a decir el primero el nombre complicado, con un receptor celular específico, que hoy sabemos cuál es. Esto hubiera demorado décadas antes, ¿no? Nuestros colegas han encontrado el receptor celular, que quiere decir, esto funciona como la llave y la cerradura, ¿no? El virus que se llama corona, el coronavirus, es porque cuando lo miramos al microscopio electrónico parece la corona de un rey, ¿no? Las puntas de la corona son esas espículas y esa punta de la corona, vamos a decir, adquirió la ventaja, digamos, es como si yo afilara la llave, digamos, y en ese que es el receptor celular viene a ser la cerradura. Uh-huh. Entonces un virus que antes circulaba, nosotros compartimos muchas cosas con compañeros de colegas de todas partes del mundo, sabemos que ancestralmente, estos virus derivan de ancestros que circulaban por murciélagos. Las especies de murciélagos que habitan en China. No tienen nada que ver con, absolutamente nada que ver con los murciélagos que tenemos acá. No tienen nada que ver, además los nuestros son, si ustedes ven, son chiquititos, entonces sí. se venden para comer, o sea, uh-huh. los nuestros son pequeñitos, ¿no? Uh-huh, claro. Y entonces de esa manera por eso es importante. ¿Cómo se hace? Es una técnica de biología molecular que tiene un nombre que se llama reverse transcription PCR, es una transcripción reversa PCR. Es muy complejo, yo voy a hacer unas simplificaciones tremendas, así que le pido perdón a mis colegas porque si no es imposible de entender. No escuché. Es decir, cuando le decía, lo que nosotros hemos ido a buscar es ese libro molecular que tiene libros que viene a ser como una carilla en el cual está escrita una cantidad de oraciones, ¿no? Como ustedes tienen una página empresa. Uh-huh. Sabemos lo que dice. O sea, podemos identificar esa hoja, ¿tá? Entre millones y millones de hojas que haya de otras cosas, ¿tá? Entonces es como que yo tengo la capacidad de encontrar esa hoja, ponerlo en una fotocopiadora y hacer cientos de millones de fotocopias de esa hoja, hasta que queda un grueso tan grande que nuestros aparatos son capaces de detectar físicamente la cantidad de hojas que hay. O sea, lo, como, y también hasta, hay ensayos que hasta usted lo puede ver a simple vista. Eso sería, una manera de explicar en qué se basa este ensayo molecular. ¿Cómo lo probaron para saber que funcionaba con una persona que está infectada ahora acá? Sí, usted, su ensayo, usted lo tiene que validar. Siempre los ensayos llevan, en ciencia, su control positivo y su control negativo. Nosotros recibimos la, del Ministerio de Salud Pública, muestras de pacientes infectados. Exacto, que se han extraído de pacientes infectados y bueno, de esa manera usted valida su ensayo. Mire usted. Tenemos una pausa. Seguimos conversando enseguida con el profesor Juan Cristina a propósito de este gran avance científico en Uruguay, el ensayo de diagnóstico que nos permite saber si una persona está infectada o no de COVID-19. Ya volvemos enseguida. minutos, estamos con el profesor Juan Cristina, grado 5, jefe de laboratorio de virología molecular en la Facultad de Ciencias, integrante del Sistema Nacional de Investigación, un hombre con una trayectoria internacional muy importante, en este momento realmente sobresaliente, porque un grupo de científicos uruguayos en el laboratorio que él dirige accedieron, crearon este ensayo de diagnóstico que nos permite saber qué pasa si tenemos o no el COVID-19. Me gustaría hacerle una pregunta al doctor Cristina. ¿Cuándo fue que se les ocurrió, no sé si a usted o a los integrantes de su laboratorio, empezar a investigar esto? ¿En qué momento? Bueno, en realidad esto fue, digo, en el momento en que empieza la pandemia, aunque no era todavía tan público, nosotros decidimos, digamos, viendo las probabilidades de que llegara a tener esta alternativa. Ahora es ese grupo joven que usted tiene la foto, el que, digamos, los que hicieron todo, y realmente se entusiasmaron, se pusieron el asunto al hombro. Están coordinados por los dos profesores adjuntos, que son el doctor Gonzalo Moratorio y Pilar Moreno. Y es gracias a ellos, a ese equipo que dijeron, vamos a hacer esto. Pero fue cuando se empezó a hablar de, cuando todavía acá la palabra coronavirus no era usual, fue cuando se empezó a hablar en China de esto. Creo que, a ver, lo que nosotros hicimos no es un descubrimiento que se nos haya ocurrido solo, digo, a nosotros. Nosotros trabajamos en enfermedades emergentes, que son importantes sobre todo para la región latinoamericana. Comparando esto con nuestra experiencia en otros virus, nosotros ya sabíamos que había unas probabilidades muy grandes y que había que estar cubierto. Fue allí donde este grupo empezó a trabajar. También utilizamos redes internacionales, estamos haciendo esto en conjunto con el Instituto Pasteur, y de esa manera pudieron desarrollar este ensayo, ¿no? Que no es un descubrimiento, porque digo, descubierto ya está, sino que lo que hicimos es desarrollar protocolos que ya existían en universidades de otros. Desarrollarlo acá en Uruguay. Desarrollarlo. Le quería preguntar, además, por el tema de ya con esto sobre la mesa, ¿cuánto demora en saber si la persona que está siendo analizada está contaminada o no? En 48 horas es un ensayo que en 48 horas puede dar resultados sin problema. Doctor, hablemos de las vacunas, cada vez que aparece un fenómeno de este tipo en el mundo, empieza la discusión donde en tal país se avanzó, en tal país ya está cerca, o, por ejemplo, referido al COVID-19, se está hablando de que China está en estas horas, ¿no?, de que está muy próximo a tener una vacuna, que en Canadá se avanzó mucho, que en Cuba podría haber un acercamiento. ¿Qué sabe usted del tema? A ver, creo que acá hay una confusión que está muy bueno aclarar. Para que todo el mundo lo entienda, sí tenemos muchos colegas que tienen como que uno diría coloquialmente acá en Uruguay, creo que tengo algo que puede funcionar. Eso es lo que tenemos hoy. Pero de ahí a llegar una vacuna, es decir, que yo vaya a la mutualista y me den una vacuna contra el coronavirus, lleva un proceso que se divide en tres etapas, donde hay que hacer una cantidad de pruebas que, digamos, que son, por ejemplo, todas las vacunas que damos acá en Uruguay, han pasado por ese proceso. Y digamos, eso es imposible porque hay que hacer ensayos que tienen que ver desde la toxicidad, digamos, si tiene efectos teratogénicos, es decir, en mujeres embarazadas, en la población general, si hay después tiene que probarlo con voluntarios, con voluntarios en otra fase, con voluntarios sanos, pero sí, en un lugar que el virus esté circulando. Sí, en Canadá. Y después tiene que pasar. Se paga muy bien a los voluntarios, por lo menos. Pero eso le digo. Inglaterra, 4.000 euros. Antes de, le voy a decir, ese es un proceso que le voy a decir como algo así urgente. Yo no veo que antes de 16 meses puedan hacer las tres etapas de la vacuna. Es decir, lo que tenemos es, lo que tenemos, no nosotros, pero que tienen colegas, también hay grupos en Israel que andan haciendo, creo que tienen cosas muy interesantes, los colegas chinos, pero no es tan fácil como la gente se cree, ¿no? Profesor, no quiero hacer empujarlo a la futurología, pero desde su punto de vista, ¿no? Teniendo en cuenta que estamos ante una pandemia y un hecho prácticamente inédito para Uruguay. ¿Cuánto tiempo le parece que estaremos en esta situación en nuestro territorio? Teniendo en cuenta que es un país chico, sin grandes accidentes geográficos, con una población muy concentrada al sur del territorio. ¿Qué se imagina en base a su experiencia? Bueno, y el conocimiento del virus. Es difícil, creo que sí, lo bueno que hay que transmitirle a la población es que esto va a pasar, ¿no? O sea, esto no es algo que va a ser eterno. El tema es cómo lo pasemos. Y ahí dependemos de la conducta de cada persona, porque justamente, como hablaba, no tenemos vacunas, no tenemos antivirales contra este virus. Es decir, hoy no tenemos un medicamento que le podamos dar a un paciente para este virus. Esa es la. Entonces, esto va a tener un pico. Le decía que es difícil porque nosotros estamos yendo hacia el invierno, a diferencia de todo lo que estamos viendo en el hemisferio norte, que está yendo hacia el verano. Sabemos que en el verano los virus respiratorios circulan muy poco y es muy probable que eso contribuya muchísimo a la circulación en Europa, que ya ha tenido, bueno, una catástrofe bastante importante. Nos viene bien que tengamos calor por ahora. Y nos viene bien, porque ahí ahora empezamos en una etapa de que también co-circulan otros virus respiratorios importantes, en particular el virus influenza, la gripe. Además, sabemos por nuestros colegas, yo por lo menos de las redes que integro, de nuestros colegas en Estados Unidos, que el anterior invierno del hemisferio norte, ¿no? O sea, no el invierno nosotros, el anterior del hemisferio norte, gripe fue particularmente severa este último periodo. Con lo cual, hoy sería sumamente necesario que la campaña de vacunación contra la gripe, que es otro virus, ¿no? Si es no, otra no, cosa diferente. Que es, sí. Es por familia. Uno es Pérez, el otro es Rodríguez, ¿no? No tienen nada que ver. Además, porque, primero, porque tienen síntomas parecidos, y además porque se nos puede complicar, como siempre. Es decir, lo que nosotros estamos haciendo con todo esto y estas medidas es proteger a los más débiles desde el punto de vista de salud de nuestra población. Esa es la verdad. Hoy son las personas inmunodeprimidas, los más veteranos, aquellas personas que tienen problemas respiratorios, ¿no? Se incluyen dentro de quienes están en riesgo. Si una persona adquiere la gripe común, por decirle de alguna manera, ¿no? Adquiere una gripe muy fuerte y eso le genera problemas en los pulmones, problemas pulmonares, problemas respiratorios. ¿Esa gripe lo puede convertir en sensible para el coronavirus? Es difícil contestar esa pregunta, pero depende del paciente, porque también depende en qué condición esté su sistema inmunitario. Porque esto funciona así, el sistema inmunitario es como un ejército del organismo. si ese ejército se cansó o se diezmó con la gripe, puede haber una sobreinfección, no solo por virus, sino también nos podemos sobreinfectar con bacterias que aprovechan la oportunidad de que ese paciente tiene. Entonces, por eso, cuanto más podamos descartar en cosas que sí tenemos vacunas, puedo diferenciar mucho más rápido si es por el coronavirus o si es por la gripe. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque hoy los niños no están dentro del grupo de riesgo para el coronavirus. Sin embargo, en las épocas de invierno, cuando vienen los problemas respiratorios, los niños sí están incluidos. Exacto. Entonces, lo que yo me preguntaba es, cuando venga, si esto perdura, ¿no? Este coronavirus perdura, aquellos niños que en invierno se vean afectados su sistema respiratorio por una gripe común, ¿van a pasar a integrar el grupo de personas sensibles y al coronavirus, riesgosas? Nosotros, esa es de las preguntas que no lo sabemos. A ver, conocemos este virus en diciembre de 2019. Sí, hace cuatro meses. Entonces, incluso la pregunta de por qué tenemos tan bajo registro de menores de 15 años, la verdad es que no lo sé. La respuesta está claro. Es no lo sé. Podemos tener varias hipótesis, pero la verdad es que no lo sabemos. Además del factor personal para ser dentro de los grupos potenciales de riesgo, cuando hablamos de la mortalidad, la saturación de los servicios de salud se convierte en sí mismo en un problema para la mortalidad, en la medida que no los pueden atender a todos. Exacto, yo creo, bueno, eso es lo que hay que entender, es decir, a ver, el 80% de todo el mundo, ¿no?, que estamos expuestos, podemos llegar a sobrellevar o no sintomas, síntomas menores, ¿no? Como eso que uno se siente medio engripado, igual va a trabajar y pasa dos, tres días, ¿no?, medio así, después se le fue, ¿no? O sea, ese es el 80% de las infecciones con coronavirus. Un 20% va a requerir ir al hospital, a la mutualista, al centro de salud, ¿no? Ese 20% va a recibir un tratamiento y de ese 20%, sería un 5% o menos, va a requerir cuidados especiales realmente o incluso llegar al CTI. Entonces, ¿qué pasa? Lo que hay que entender es que los fenómenos de la cuarentena son para proteger a los otros. Claro, claro. ¿No? Es decir, para que yo que no voy a tener síntomas, me siento medio molesto, no sature a lo que usted dice. Claro. A que tengamos que elegir quién va al CTI. Si me lo voy a agarrar, quiero agarrármelo ahora. Y no cuando venga el invierno, que voy a tener que ponerme una cola larga. Yo no me lo quiero agarrar. No, yo tampoco, pero si me lo tengo que agarrar, te lo cambio. Te lo cambio ahora por una. Profesor, se nos va el tiempo, lamentablemente, ¿no? Un apunte, a ver si me lo puede responder. ¿Sabemos cuánto sobrevive el virus en esta mesa, por ejemplo, ¿no? Yo tengo el virus, estornudo y contamino la mesa. ¿Cuánto sobrevive? Sobrevive unas cuantas horas. Unas cuantas horas. Puede sobrevivir unas cuantas horas dependiendo también de la exposición de esa superficie, es decir, no es lo mismo dependiendo de la temperatura. No, pues mucho se habla que estornudo y mancho a la mascota, después viene y te toca la mascota, se puede contaminar o no, celular, sí, en fin. Sí, también, eso. A ver, para los niños que es algo importante, ¿no? Porque también hay que dar buenas noticias, ¿no? Porque ahora que están en casa y obviamente para muchos niños la mascota es un miembro más de la familia, claro, ¿no? Por supuesto. Que se queden tranquilos, que al perro, el gato, eso no les va a pasar absolutamente nada. Bien. Bueno, le quería plantear lo siguiente, que es un saludo y da pie para una pregunta más. Mire quién lo saluda. Lo saluda el presidente de la Academia Nacional de Ciencias, Rafael Radi. Le manda un gran abrazo, dice que es un gran amigo. Está muy feliz, quiere saludar a todo el equipo que ha logrado este gran avance. Realmente se lo ve muy emocionado. Y agrega, esto es una demostración clara de la necesidad imperiosa de tener un sistema científico potente en el Uruguay. Nosotros hablábamos más temprano de lo que se invierte en Uruguay en materia de investigación científica. Y sobre todo, aunque usted no lo crea, lo más caro, para que la gente lo tenga, lo más caro de todo, que también lo necesitamos, ¿no? No son los aparatos. Lo más caro y lo más importante de un sistema de investigación es la gente. El material humano. Es decir, y usted ve ahí esa juventud que, bueno, nosotros no los aprovechamos, va a haber otra gente. Y los estamos aprovechando, profesor. Uruguay está protegiendo a sus científicos, a mí parece a que mí no, lo que a, me, a mí me parece que sobre todo yo haría un acento de no nosotros que ya somos los abuelos, pero realmente hay que hacer un esfuerzo por la gente joven, ¿no? Que es donde y obviamente no Rafael, que además es un gran amigo y es uno uno de los científicos de más renombre a nivel mundial que tenemos en nuestro país, ¿no? Pero yo, si me permiten un acento, hagamos algo por los jóvenes, ¿no? Sí, pero ¿sabe una cosa, profesor? Aunque usted nos convenza a nosotros, y nosotros convenzamos que nuestra prédica o nuestra información pueda convencer a la gente, sobre todo a aquella más reflexiva y que tiene un nivel mayor de comprensión, a quienes tienen que convencer es aquellos que levantan la mano en el Parlamento para votarle presupuestos para la investigación. ¿Usted no le parece que los científicos de este país tienen que hacer un poco de fuerza a la corporación y hacerles entender a los políticos que invertir no es que los países, como yo decía al principio, no es que los países ricos invierten porque son ricos porque invierten? Esa prensa no tiene que convencer más a los políticos. Bueno, a ver, nosotros no es que no se haya hecho nada en el Uruguay, tampoco ¿no? Ponerse en esa posición. Uh-huh. Ha habido hitos que yo creo importantes, ¿no? En el primer gobierno del profesor Vázquez se creó la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, se creó el Sistema Nacional de Investigadores, para tampoco no dejar la imagen de que no se ha hecho nada, pero sí, evidentemente, más allá de estos hitos importantes, está la dirección que debe llevar la cosa. Entonces yo creo que nuestros parlamentarios de todos los partidos políticos, porque esto, a ver nosotros no, cuando uno trabaja en ciencia, trabaja para todo el Uruguay, ¿no? Por supuesto, No, y acá no es responsabilidad de un partido político. ¿No? Y realmente precisamos una política de Estado, obviamente con la participación de todos los partidos políticos, yo, si quieren un mensaje bien sencillo, piensen en los jóvenes y qué es lo que y como usted decía, es decir, la gente no piensa que invierten en ciencia la plata que le sobra. Yo le puedo asegurar que sobrar no le sobra a nadie, ¿no? Sino porque, bueno, es una opción, y no, yo creo que no hay mejor opción que apostar a los jóvenes. Bueno, profesor, se nos fue el tiempo, a quedarse en casa, ¿no? En la medida de lo posible, entonces. En la medida de lo posible. En la medida de lo posible. Y sobre todo, la expansión. Y sobre todo, tengamos cuidado con las personas más débiles de nuestra sociedad. Muchas gracias por haber estado aquí en Informativo Salud. No, por favor, muchas gracias a ustedes por haber estado aquí. Felicitaciones otra vez. Programa. No, gracias a ustedes, porque la prensa en esto, y la prensa formal como ustedes, y la prensa seria como ustedes, son los que son fundamentales para poder superar esta emergencia. Bueno, hasta la próxima.